You're the one, overtime. Put your hands up, Softly lighting it. 翼になれ 見てみたいな 夢中になれる気 今が成長期 新世界へ Everybody Put your hands up, Softly lighting it. そのイメージで きっと呼べるさなりたい自分に 探す夜は Porcupine, Maldita sea. Me pasa por quitarme los malditos audífonos. Bueno, gente, sean todos bienvenidos a una nueva edición del Club 4 el día de hoy. Sí, sean todos bienvenidos, bienvenidas, cada uno de ustedes. Perdón por el retraso al inicio, pero quería poner Radio. Como que ya se está haciendo un poco manía esto de iniciar con Radio los programas y... ¿Por qué no? Son muy buena banda, tienen muy buenos temas. Acabamos de escuchar los siguientes temas. Escuchamos Are You Ready to Blast Off, Flyers, Space y Madonna, y finalmente Otona Hit Paradise. Espero que les haya gustado este pequeño inicio del programa. Y ya para darles la bienvenida a todos, les traigo lo siguiente. El día de hoy, gente, para los conocedores del programa y los que ya están en el grupo, escucharemos un poco de las siguientes bandas. Escucharemos un poco de Asia Kung Fu Generation. También escucharemos un poco de esta banda que fue conocida un tiempo corto, pero tiene muy buenos temas y seguramente usted la cantó. Hablamos de la banda de Ghost House, que también la tendremos el día de hoy. también tenemos preparado un par de canciones del grupo Weaver, conocido por el opening de la serie llamada Gun y las 7 brujas. Perdón por la traducción en español, pero bueno, no me sé el inglés. No me pidan mucho. También por pedido. A ver, ¿de quién era el pedido que me hizo la semana? A ver si me acuerdo quién fue. Doctor Escobar nos pidió que pusiéramos un poco de su solista favorita, la cual es Mami Kawada. Así que tenemos escuchando un par de canciones de esta solista, que es bastante conocida, porque, a ver, tiene un par de openings y endings de una serie bastante conocidas. Si no me equivoco, Chakuga no Chana. La otra serie, a ver si me acuerdo de la maldita serie. A ver, mejor sale buscar. A ver, perdóname. También tiene canciones de la serie de Duaru Mafutsu no Index, la primera y segunda temporada. Y también tiene el opening de la serie Tokyo Ravens. Así que estaremos escuchando un poco de esta solista. Espero que sea de su grado, porque estuve descargando discografías, ves álbumes, singles, para complementar un poco el bloque para esta fiesta. A ver, ya voy a mandar saludos a ustedes, gente. Saludos ya para mi estimada Crystal, que ya me está comentando. Saludos para ti, Crystal. Ya me está comentando el tema. Luego, espérenme. También saludos para el Jordi Alejandro Aro Silva, que está aquí troleándome ya el cabrón. Que te reviento, cabrón. Para que veas, hoy estoy mejor y ya no estoy como el gallo Claudio. Ya no... Dígole. Ya estoy mejor, cabrón. Me mejoré. Ya sé el truco para sentirme mejor durante la semana. Como el jueves, algunos escucharon el programa, estuve bastante enfermo, me estaba muriendo. En verdad, puse una voz grave. Fue horrible. Pero ya me siento mejor. También saludos para mi estimada Namoya, que también me está comentando y ya me mandó su pedido en, para dedicatoria para su JMCC. Qué linda esta chica, qué linda. También saludos para Katy, que se está reportando y dice que se quedó dormida. Katy, por Dios, ordena tus horas de sueño. Por Dios, ordénalas. No puedes despertar a esta hora, son las 4. Son las pinches 4. También saludos para nuestro compañero de la radio. A ver si ahora me acuerdo del nombre. Espérense, que no me quiero equivocar. Saludos para Orfen del programa Yorosuya. Ella se está reportando aquí y ya me mandó un pedido de una serie de Needles. Digo, la serie ya titulada Needles. Los pidió Modern Spring Cowboy de Grand Rodeo. Así que lo estaremos poniendo. Espérense. Ay, yo me reviento y se te digo, por Dios, Jordi, por Dios. Que eres molestoso, cabrón. Ya, como estaba comentando, estaremos escuchando un poco de Asian, un poco de Mikawada, también un poco de Weaver, Ghost House, y también finalmente estaremos escuchando un poco de Unlimited, que es un grupo que, si usted es una persona que escucha ya los programas de Chandler, Escala Alternativa, seguramente ya los conoce este grupo, con esa voz potente femenina, con ese rock, así que seguramente les va a encantar. Y también, como ya había preparado el día de hoy, ya le había comentado otra vez el grupo, hoy estaré recibiendo pedidos completos. O sea, usted viene y me dice, Haru, póneme a Gran Rodeo. Yo le preparo un bloque de 30 minutos de Gran Rodeo y lo vemos y se escucha. La cosa es que usted disfrute el programa del día de hoy y se sienta bastante cómodo este domingo. Ya. Ahora, para la gente que no está metida en el grupo, porque también tengo que pensar en ellos, que recién viene llegando a este programa el día domingo, si usted quiere comentar, mandar su pedido respecto al programa del día de hoy, puede hacerlo a través de Facebook, haciéndole clic al pequeño banner de Facebook que se encuentra en la página principal de la Radio Anime Nexus, animenexus.mx. Ahí sale un banner de Facebook, apete aquí, lo mando directamente al al grupo solicita unirse y no los demoremos nada en agregarlo. También tenemos Twitter si quiere seguirnos. Si no me acuerdo, era arroba harubombori. También puede buscarnos ahí, pero el Twitter no se usa bastante. En verdad es para conversar. Si llega un tweet, yo lo converso. Pero está ahí para adornarse. Si usted es una persona que no quiere unirse al grupo de Facebook porque piensa que lo vamos a spamear, porque sí, spameamos, mentira. Pero es una publicación importante, pero es para que se sientan cómodos en el programa. Puede hacerlo cómodamente a través de la zona de pedidos. Y se preguntará, ¿dónde está la zona de pedidos? En la parte superior de la página de animenexus.mx se encuentra la franja azul, dice zona de pedidos. Aprieta clic ahí, rellena el formulario, obviamente, nickname, ubicación, pedido y comentario. No es necesario rellenar todas, pero por favor ponga nickname, ubicación y el pedido. El comentario no es tan necesario, pero usted me entiende. A ver. Ya creo que dije todo el medio de contacto, ¿verdad? Sí. Ahora, diciendo el tema del día de hoy. Para las personas este día domingo que están un tanto aburridas o por lo menos no tienen con qué jugar o dónde salir porque hace un calor horrible, por ejemplo, aquí en Santiago, les tenemos preparado el siguiente tema de conversación. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál ha sido el manga o anime más raro que hayas visto? A ver, definamos un poco raro. A raro me refiero al personaje principal de dicha serie o un personaje secundario que digamos que le da un tanto de humor o tanto de terror, ¿no? Que también puede ser. Y, o también cómo avanza la historia dentro del manga o anime. A ver, yo doy mi ejemplo. Esta semana terminé de ver Bakuman y hay un manga nombrado dentro de esta serie que me dejó bastante marcado y me dio bastante sorpresa, que es el manga titulado Others 11, que es el manga del artista Hiramaru. Sí, creo que es Hiramaru. Que es un manga de humor, el cual tiene como protagonista a un hombre nutria, el cual sigue sus aventuras. Para mí este es mi manga raro para comentar. Así que, gente, espero que lleguen sus comentarios. Ya, creo que vamos a leer al tiro porque ya llega mucha gente y ya están comentando, así que bueno. Aquí Crystal dice, animes raros, Doburo-chan. Es muy raro, aunque el pipi del opening se te queda pegado en la mente. Nunca había visto una serie que contuviera... Es que no sé si llamarlo gore, pero hay harta sangre. Pero es humor, así que no importa que tenga sangre, te vas a reír igual. Pobre tipo. Gracias por tu comentario, Crystal. Aquí también llega el Jordi, dice, pues Kill la Kill, una tela de espacio que hizo evolucionar a la humanidad. además de la estética de los personajes, es buen dibujo animado. Gracias por tu comentario, estimado. Ya le puse el like. Sí, ya le puse el like. Voy a poner el like para ver cuál he leído y cuál no. Ana Moya le dice, hola a todos. Ahorita no recuerdo algún anime raro, pero sí me hacían raros y graciosos el de Hachikochi y Nichijou. Saludos. Saludos para ti, Ana. Gracias por reportar y gracias por participar en el tema. A ver, aquí Crystal dice, Nichijou también es muy raro. Bueno, ahora no sé qué decir porque tengo sueño, porque anoche me quedé despierta oyendo el Sensei y los Doras. Ah, mija. Tan joven y siguiendo los pasos de Katy. Por Dios. Mija, le va a hacer mal. Muy mal. En verdad, la hora del sueño faltante... Se te van a ir a la... Por eso está ahí tan enfermo, por Dios. Cuídese. Ya, Sergio... Ay, por Dios. Orfen, del programa Yo Lo Sigo, nos comenta lo siguiente. Perdóneme. Dice, justo iba a decir Doku-chan. Bueno, Dai Mahou Touge. Es una serie relativamente parecida. Hay una princesa mágica que mandan al mundo humano. Y tienen una vara mágica para controlar a los vegetales. A los vegetales. ¿Ya? Es el manga de la papá que se... ya. Pero cuando no le funciona, le rompe la cara a todos. Gracias por tu comentario, Orfen. Muchas gracias por participar en el programa. Aquí Jordi dice lo siguiente. Gintama, donde Lo dejan ahí de raro, saben bastante. La verdad, Gintama tiene bastante, pero es humor. Es para darle humor al shonen. En verdad, Gintama es bastante raro. Es único en su género. Aquí sale el Felipe Pérez Alveal, por fin llegó, saludos para ti. Dice, he leído tanto que no me acuerdo de nada, pero digamos de todo. ¿Qué todo? ¿Todo? ¿Qué todo? ¿Qué es todo? Explícame. Si no me explicas, no sé. Es que me ríe tanta noche, no sabes, como Crystal ni Katy. Gente, no sea como Crystal ni Katy, no se desvele en la noche. Eso hace mal, no lo hagan. En verdad trae muchas consecuencias de la salud. Por ejemplo, yo no me quedo, pero yo me enfermo por otros temas, soy débil en defensas, así que nada que hacer. Ahí ya estuvimos leyendo un poco los comentarios del tema. Espero que entre todos sus mangas o series empiecen a buscar, revisen sus listas, por favor, y comenten el más raro que tengan. En verdad, Dokuro-chan es bastante raro, pero yo sé que tienen algo más raro. Yo tengo otra serie por aquí que la estaré comentando al rato para seguir con el tema. Recuerden que el Club 4 es 90% música, 10% hablar. Así que no queremos interrumpir el programa el día de hoy. Así que los iremos directamente a los pedidos, gente. Este pedido es un dedicatorio. Como siempre. Un dedicatorio para esa pareja especial para Ana Moya. Ese chico que le tiene conquistado el corazón. Aquí Ana nos pide el opening de Ino por Boku. Con dedicatoria a su JMCC. Hablamos de Mux, Nirvana. Gente, vamos y volvemos. 僕らは空を見上げてる君のぬくもりを探しに行くよ。 消えないだけの灯すが、ぼやけ。 pedido de Crystal, Giri Giri Chop de BC. Pedido de Orphan, pide Gran Rodeo, Modern Spring Convoy. Strange cowboy, are you ready to reaction? Middle mining cafe on ice. Do you do you have any function? Go lay back to the fire. Cancel sales, cancel bills, yeah, time. Insanity, it's most I can I. Honey, can't friend you can. Are you ready to the action? 泣いてる暇なんか見せ。How do you have any function? Call it get white to fire. Can't say what's the new outside. Be your passion. Cause you're down for life. De Felipe Pérez Alvear nos pide Only My Right Gun de Freakside. Y bueno, gente, hemos vuelto después de ese corte musical con sus pedidos. Espero que los hayan disfrutado. Me falta el pedido de Katy, que todavía no me lo manda. Bueno, ya me dijo cuál es el pedido, pero yo le pedí un link porque me pidió Speaking de Mr. Green Apple. Y por supuesto, yo lo tengo ese link. Ya había avisado, gente. Si no tengo la cuestión, por favor, mándeme el link. El link. Pero bueno. Ya aquí el José llegó para comentar el tema del día de hoy, lo cual lo diré enseguida. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Dice así: ¿cuál ha sido el manga o anime más raro que hayas visto? Nos referimos a tanto personaje como avanza la historia. Aquí el José nos comenta, dice que Mahou Shoujo of the End es la serie más rara que tiene. Y si es un apocalipsis zombie, pero con Mahou Shoujo. Si te matas a un Mahou Shoujo, te conviertes en una y empiezas a matar gente. Pero los Mahou Shoujo son cosas grotescas. Aquí nos manda una foto y... ¡qué asco! A ver. Y también nos manda otra serie que es Björn Trinity. Dice, algunas las personas les parecen agujeros en las manos. Y pueden absorber cosas. Así, algo como el monje de Inuyasha, ¿no? Y se fusionan con ellas. Helicópteros militares, gatos, otras personas, legos, etc. ¡Qué asco! Gracias por tu comentario, José. Muchas gracias. ¡Ay, qué asco! Ya, pero ya saben, gente, si quiere leer algo grotesco y raro, puede leer Mahou Shoujo of the End. Ya aquí la gente ya me dijo que es grotesca, así que véanla. También saludos para mi estimada Jiuko, dice, he visto tantos que ya todo se me hace normal. Saludos para ti, Jiuko, gracias por reportarte y sintonizar la radio este día domingo. Ay, por Dios, cómo me cambia la voz. ¿Ves? Necesito un micrófono. Antes tenía uno, era de Katy y se lo robaba, pero era más fácil. A ver. Y aquí se reporta Julio Rodríguez. Saludos para ti, Julio. Hace tiempo que no te veo. Dice, pues no recuerdo alguno. Sí, pero lo más cercano sería Deadman Wonderland. Wonderland te lo encuentro súper normal. Respecto al género, es normal. Aquí Felipe Pérez lo dice. Sí, Mahou Shoujo of the End debe ser la más bizarra que he visto. Yo la voy a leer. Y el tipo de los agujeros también lo voy a leer. Está interesante, como que me intriga. Siempre el José nos trae series que le interesan. A ver, ¿cómo se llama? Björk Trinity, búsquelo, gente. B-I-O-R-G Trinity, búsquelo. Seguramente se va a llevar una sorpresa bastante desagradable. ¿Pupa? Sí, Pupa también cuenta como raro. Sí, cuenta como raro, por supuesto. La hermana se come al hermano y la hermana se vuelve un monstruo gigante como humano. ¿De dónde has visto eso normal? No tiene nada de normal. A ver si alguien más me comenta el tema. Orphan dice, el último que me acuerdo es Jinrui Wasoita Chimachita. Demonios, ¿por qué siempre se me enreda la lengua? Me parezco el Tokiji. Dice, es un mundo post apocalíptico con hadas. Y es el del pan que se hace aquí. Y pues de mangas, Uzumaki por las ilustraciones. Muchas gracias, Orphan, por seguir comentando el tema. Gracias por buscar en tu listado de mangas y animes raros. Muchas gracias. Ay, por Dios, Cuba. Ya, y José los dice que Björk Trinity no es desagradable. Dice que por lo menos no todo el tiempo, ya. Me sigue diciendo que es raro, así que... ¡ah! Por Dios, hombre, por Dios. Ya, aquí Gati por fin nos mandó el pedido. Recuerde, gente, si quiere mandar su pedido musical, puede hacerlo a través de Facebook, en el grupo del Club 4, o también puede hacerlo a través de los medios de comunicación de la página de Radio Anime Nexus. O sea, en el tablón de pedidos. En la zona de pedidos, rellena el formulario, lo manda y lo buscaremos enseguida. A ver, a ver. Aquí tenemos un pedido de... Para que vean, yo... Ah, no lo estaba viendo. Luis, de México, los pide Snow Fairy. Ya se... Espéreme, dijo, espéreme. Que lo busque enseguida y se lo pongo. El pedido, por favor, no mal piensen. Yo veo gente mal pensada aquí en el grupo. Yo los conozco, Carmen, yo los conozco. Los conozco a todos ustedes. Ay, aquí estaban comentando Crystal con el Jordi de lo que pasó ayer con el Sensei que se puso a cantar un río. Gente, por favor, si tiene la copia de la grabación de eso, porque no sé si el Sensei saca podcast, por favor, mándenmelo. Por favor. Me imagino algo así como... Así con voz de marica. Con la voz de tacada de... Ay, ¿cómo se llama el grupo? No, se me olvidó el nombre. Grupo. Link Toshite Shigure. Quiero ver si alguien lo tiene. Jordi, yo sé que tú puedes tenerlo. Si lo tienes, mándamelo. Y también la frase del toquille en los dólares del... Nada, nada. No sé qué fue, ya. Ya ni entiendo qué fue. Con voz chillona, así como... Así como bien chillona. Ay, por Dios, qué asco. Ay, qué asco. El Toquilla tiene bastantes... mala experiencia. Con el tema del personaje de la pastorela del... Ay, qué rico. Quedó marcado. Quedó marcado por el Toquilla. No lo traten mal, gente, por favor. No lo traten mal. Espero que el Toquilla esté escuchando. Toquilla, te queremos. Te queremos, te queremos. Ya. Tengo el pedido de Katy. Voy a descargar Snow Fairy para Luis de México. Deme un segundo, dijo. Deme un segundo. Pero tenía pensado irnos con el bloque dedicado a Sekufu Generation. Que ya pasó una hora del programa. Creo que no voy a poder poner todo lo que quería. Pero bueno, a ver. Yo creo que vamos a poner algo de Asian. Algo de Ghost House. Weaver se fue a la chingada. Cámara. Y un poco de Unlimited, ¿sí? Sería el programa del día. Ay, verdad, muy guada, también se me queda. También tendría que poner algo de ella. Ya, nos vamos a ir con los pedidos, ¿sabes? Si es que no me demoro un poco más en poner los malditos pedidos. Pero bueno. Nos vamos con el pedido de Katy. Esto es Speaking de Mr. Green Apple. ねえ、例えばこのままどっかへ抜け出して心臓のブルーを隠さずに話をしよう。 Yeah. 仕立てらすよ。時間があるからフェアルウェイユーゴーイン光全部集めて君を照らすよストーリー素直に笑顔になれたのは君だから君とだったからストーリーフェアリーおー君がくれた光全部集め叫ぶよスノーフェアリーSay goodbye. Y lo vamos de lleno al especial de Asian Kung Fu Generation. Asian Kung Fu Generation el día de hoy, gente. Esto es Loser. Espero que sea de su grado. Vamos y volvemos. 私は猿みたいに欲望でドロドロになるそんでヘビードラッグからマラベのジャンキーそのような日々を血まみれドライブ私利私欲のタヌキをやじたちケツからハケガス質から出せ穴からすすればイラミン D 丸の内の裏で溶けるまでパーティー川張りの愛染み付きのシャツ脳が汚れすぎて黄ばんだシーツDon't believe, 信じるなら何いつまでも続く冗談は予想配給と偽りでたらめな海辺で燃え続ける夢の切り札を Yeah! カレッソーイアンパテト I'm a loser baby So what? 泥のようなナイメア満員御礼夜更けに踊れボディチェック掲げろよフラッグ大義先生腹の中はブラック座談会インコーヒー入場ロックシンガーの出任せのジョークを切り落とし手をギタースリン七面鳥のくちばしに塗るガソリン現生で金銭トレードするビーフやら良きやら悲しみたちを固めろイカサマワックスそれで誰だ息もできないのはそうよバンナド I'm a loser baby So why don't you kill me そうよバンナド I'm a loser baby So why don't you kill meWe'll be right back. Gente, hemos vuelto después de ese corte musical dedicado a Asikufu Generation. Espero que les haya gustado bastante, ya que sí, todo es preparado, todo toma su tiempo. Ay, por Dios, en verdad lo preparé hoy día en la mañana, así que para que vean que todo está preparado. Mucho tiempo, pero se prepara, se toma su tiempo. A ver, ya con el tema del día de hoy ya no hay más comentarios, así que yo creo que vamos a seguir yendo con más música. Yo creo porque parece que nos va bastante bien con este tema. Así que vamos a ir ahora con los chicos de Ghost House. A ver, denme un segundo. Si puedo anotar todos los temas. Denme un segundo. Un segundo. Ya ni me acuerdo que estoy escribiendo, pero hay que... A ver. Ya. Como les iba diciendo, gente, ahora nos vamos con este bloque para los chicos de Go House. Nos vamos con tres canciones. Primero con Sakura E, luego con Pansun, y finalmente con la canción muy conocida que tienen, que es Hikaru Nara. Así que, gente, sin nada más que decir, vamos y volvemos. Espero que sea de su agrado. それだけでいい。それだけで。 Bye. 「君の声」 Y bueno, gente, después de ese corte musical con los chicos de Go House, seguimos ahora con nuestra solista para el día de hoy. Vamos con Mami Kawada. Esto es Break a Spell. ¡Suscríbete! No lo sé, mijo, no lo sé. Bueno, gente, ya hemos vuelto después de ese corte musical. Espero que les haya gustado Mami Kawada, artista bastante conocida y que me acaban de contar que se va a retirar. No tenía ni idea, nos contó nuestro querido amigo Felipe Pérez, ¿verdad? Interesante tipo. Una lástima, ¿verdad? Aquí lo acompaña nuestro querido amigo Ian, que hola. Llegó de improviso al programa. Le da la bienvenida a todos. Llegaste al final, cabrón, llegaste al final. Ya. Una pequeña info, gente. Aquí el Toquillo me mandó un concurso. Dice lo siguiente: Radio Nexus te regala un boleto para que vayas al concierto de Wawaki Band. Si vives cerca de Nueva York o sus alrededores, puedes asistir a este gran concierto. ¡Ah! ¡La madre! Toquillo, ¿por qué redactaste tan mal? No te pierdas la rifa que estará realizando este 25 de febrero en el Tokiji en su programa Tokyo Mix. Los requisitos son los siguientes. No sé por qué intento ponerme el audio. Tienes que vivir en los Estados Unidos y que puedas asistir al concierto. Serán preguntas de la misma banda y se meterá a un sorteo y el ganador se llevará el boleto. Esta rifa es solo exclusiva de Radio NM Nexus. Así que, gente, esperen el concurso del Tokiji. El Tokiji ya va a ir, así que se lo pueden topar. Espérense nomás. El pinche Toquillo. Ya, si sí me gusta. Que participe mi amigo aquí. Participe. Esta madre, la audiencia va subiendo. Ya siendo el final del programa, ya que nos quedan 6 minutos. Solamente me queda una canción, que es el pedido del Ronald. Saludos para el Ronald que estuvo sintonizando ahora. Que los pidió. La siguiente canción se llama Himeringo. Es Yotsuya Sanni. Ah, por Dios. Yoroshiku. El nombre más raro. Pero bueno. Será la última canción, así que, gente, los vamos despidiendo del programa el día de hoy. Muchas gracias por sintonizar. Club 4 el día de hoy. Bastante gente, les gustó bastante el tema, parece. Así que los estaré esperando el próximo jueves a las 4. Sí, 4 de la tarde. Hora de Chile, y si no me equivoco, 1 de la tarde, hora del centro de México. Muchas gracias a todos. ¡Ah, por Dios! ¡Ay, por Dios! Bueno, gente, lo despedimos. ¡Chao!